Magalí Besson nació en Rosario, en plena dictadura. Transcurrió sus primeros años de escolaridad en la Integral de Fisherton, una escuela y comunidad que, según cuenta, le cambiaría la vida para siempre. Con el tiempo se apasionó tanto por el psicoanálisis como por la política, intereses que luego articularía en distintas militancias culturales y en el campo de la salud mental. Se graduó como psicóloga en la Universidad Nacional de Rosario, donde actualmente se desempeña como docente, además de desarrollar su práctica profesional de manera independiente. Su trabajo principal, sin embargo, es el de analista. Hace 8 años fue madre, en simultáneo con la edición de su primer libro dedicado a la salud mental y a las prácticas situadas. Cristina Solano comenzó su vínculo con Aire Libre Radio Comunitaria a principios de los años 90, cuando junto al doctor Norberto Liwski integraba Defensa de Niñas y Niños Internacional Sección Argentina, un organismo no gubernamental con estatus consultivo ante Naciones Unidas. Desde allí se sumó a la radio con su experiencia de trabajo con niñas y niños. Cristina participó en los primeros talleres para niños víctimas de la dictadura, donde trabajó con algunos de los primeros nietos restituidos. Aquellos espacios de encuentro y elaboración fueron también el germen de lo que más tarde daría lugar a la organización Hijos, tema que contamos con los protagonistas en un especial de la emisora 30 años, 30 historias, 30 horas. Posteriormente, desarrolló en el PAMI un extenso trabajo como psicóloga e investigadora sobre la salud de los veteranos de guerra de Malvinas a nivel nacional. También mantuvo un vínculo cercano con la Asociación Anaí y con la Casa Mariani Teruggi de la ciudad de La Plata, declarada Monumento Histórico Nacional, participando en actividades conmemorativas como el cumpleaños de Clara Anaí Mariani, desaparecida durante la dictadura. En ese marco, dialogó con Señales en numerosas ocasiones con su abuela, María Isabel Chicha Chorovic de Mariani, fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hasta su fallecimiento en 2018. En Señales, dialogamos con la directora del documental, Cristina Solano, una apuesta por la salud mental como derecho humano. Buen día, Magalí. ¿Cómo nace la idea de hacer este documental, Cristina Solano, una apuesta por la salud mental como derecho humano, donde se destaca su trabajo con niños, niñas, víctimas del terrorismo de Estado? Hola, Claudio. Hola a la audiencia de tu programa. Una alegría, un gusto poder compartirles que hoy estamos emocionadas y emocionados por el estreno de un documental que hemos realizado aquí en la ciudad de Rosario hace un tiempo, un grupo de hombres y mujeres conmovidos por la transmisión del testimonio de una psicóloga psicoanalista de aquí de la ciudad llamada Cristina Solano. El documental se llama Cristina Solano, una apuesta por la salud mental como derecho humano, y hoy, sábado 14 de marzo a las 18 horas, vamos a estar compartiéndolo, proyectándolo con charla, intercambio, debate posterior con la presencia de Cristina en el Centro Cultural de las Madres de Plaza 25 de Mayo, en calle Corrientes, casi esquina San Luis, en el Palacio Fracassi. Este, bueno, es un documental que surge a partir del encuentro, del obsequio que Cristina me hace, de un cuento, de una ficción, que es un cuento inédito de la psicoanalista intelectual maravillosa argentina Silvia Bleichmar, que ya está, digamos, bueno, empezando a circular a partir del documental y que ya veremos cómo hacer circular para un público más ampliado, porque es un material muy interesante. Para quienes no conocen su historia, ¿quién es Cristina Solano y qué lugar ocupó su trabajo en Rosario durante los años posteriores a la dictadura? Cristina Solano es una psicóloga, psicoanalista, graduada en la UNR, en la Facultad de Psicología de Rosario, que estudió en los años 70, que se recibió en plena dictadura y en simultaneidad con el sostenimiento de su práctica militante en peronismo de base. madre de dos hijos, militante incansable por la salud mental, por una salud mental inclusiva y dispuesta al trabajo con situaciones límites y de las más dramáticas quizás que nos ha tocado atravesar como país, ya que Cristina no solamente se ha desempeñado como psicóloga en espacios de talleres con niños que han sido víctimas directas del terrorismo de Estado, sino que también ha sido psicóloga, una psicóloga que trabajó intensamente con veteranos de Malvinas, desde PAMI. Su recorrido es muy vasto, es muy plural, pero sostiene ese denominador común, digamos, en sus elecciones, que tiene que ver con, podríamos decir, ese privilegio, digamos, de aquellos grupos que han sufrido traumatismos ligados a acontecimientos sociales en los que ha predominado el sometimiento, el horror. Y es alguien que tiene mucho para transmitirnos acerca de esas prácticas, por no solamente su capacidad de comunicación, ella además es actriz. Esto nos ha resuelto que el registro de su testimonio, de una parte de su trabajo, que es la ligada al trabajo sobre todo con las infancias víctimas de terrorismo de Estado, esté sostenido, digamos, en una presentación en la que solamente vamos a escuchar a Cristina con algunas otras breves intervenciones de otros, pero y intervenciones musicales y de fotos, pero es alguien que tiene una capacidad especial de transmitir sentimientos, además de ideas fuertes y potentes, y es por eso que elegimos hacer un registro, digamos, en su testimonio con esta modalidad de entrevista, donde básicamente la vamos a escuchar a ella. ¿Qué puede enseñarnos hoy este cuento surgido de un trabajo clínico con niños víctimas del terrorismo de Estado sobre los riesgos de las malas intervenciones y la responsabilidad ética en las prácticas con infancias atravesadas por violencias políticas? Este material, este cuento, es un cuento de ficción muy singular, porque es algo que Silvia Bleichmann escribe inspirada en un trabajo que estaban sosteniendo junto con Cristina por aquellos años. Te estoy hablando del año 85, 86, un trabajo de supervisión clínica que Cristina inicia con Silvia a partir de la experiencia que Silvia tenía con relación a niños, a infancias víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país. Cuando Cristina asume el compromiso de sostener tratamientos con chicos que habían sido objeto, digamos, del robo, de la apropiación, y que estaban en momentos en el proceso de restitución a sus verdaderas familias, decide supervisar con Silvia Bleichmann, se genera un encuentro muy fecundo del cual este cuento es uno de los efectos. Es una ficción muy particular, con un enfoque sumamente crítico respecto de lo que pueden ser las malas intervenciones y los malos tratos de estos asuntos. Y bueno, yo tengo la fortuna, digamos, de por un lado estudiar la obra de Silvia y haber recibido su transmisión de primera mano cuando ella venía a Rosario, y luego de encontrarme con Cristina en la escena local, digamos, rosarina, y con esta generosidad de su parte de delegarme, digamos, este cuento, que ya en algún momento veremos cómo publicar y poner a disposición del acceso de todo el público. Y bueno, fue a partir de esa situación, digamos, de un café en el cual ella me entrega el cuento y me cuenta acerca de su historia, de su trabajo incansable, primero en plenos años de dictadura aquí en Rosario, a partir del acompañamiento a familiares, y luego también a partir del trabajo con niños, tanto acá en Rosario como en Buenos Aires, que digo, bueno, a ver, ¿qué pasó que este testimonio, que esta transmisión no ha circulado un poco más para haber podido tomar contacto con este trabajo antes? A partir de ahí surge espontáneamente, te diría, la idea de poder hacer justicia a esta situación, y le propongo a Cristina poder grabarla transmitiendo algunos de estos mojones fundamentales de su práctica en derechos humanos. Hay un momento muy particular en el origen del proyecto, la llegada a tus manos del cuento El medallón, de Silvia Bleichmar. ¿Qué papel tuvo ese texto en el impulso de esta película? Este cuento de autoría de Silvia Bleichmar tiene un lugar particular también dentro del documental, podríamos decir que dialoga de alguna manera con el testimonio de Cristina, y es una, podríamos decir, de las notas con las que intentamos darle un tratamiento en algún sentido artístico, digamos, a un material y a un testimonio que por supuesto tiene algunos momentos que son más, no voy a decir sórdidos, porque en ningún momento es sórdido, pero sí más duros. Pero que, bueno, esto, entre creo que el aporte del cuento, de la música y fundamentalmente diría del modo de transmisión, de comunicación de Cristina, permite, digamos, que vaya siendo un material no solamente accesible para todo público, sino digerible, digamos. Cuando uno habla a veces de testimonios ligados al horror de la dictadura, piensa en dos veces, ¿no? En confrontarse o no con eso, sobre todo aquellos que ya tenemos, digamos, amplio conocimiento sobre estas cuestiones, ¿no? Y desde temprano. Pero yo puedo asegurar que el tratamiento y el testimonio en sí, el crudo del testimonio de Cristina, tiene esta condición particular de ser realizado de una forma que permite poder sostener la escucha, sostener la conexión afectiva con lo que ella va transmitiéndonos, y que este podría ser quizás a lo mejor uno de los méritos más interesantes dentro de los resultados, ¿no?, del registro de su testimonio. ¿Qué podemos aprender hoy de la manera en que Cristina supo escuchar y alojar, más allá de la palabra, el sufrimiento con los niños y niñas afectados por la dictadura? Lo que más me impacta del testimonio de Cristina, conmueve, es el modo en cómo ella, como psicóloga, pudo ir generando, junto con otras compañeras y compañeros, los modos de poder no solamente sostener a los niños, ¿no?, ofrecer una presencia y una compañía, una garantía de permanencia, sino también el modo sutil, el modo, podríamos decir, innovador, con el cual ellos van generando distintos dispositivos de atención a los efectos de los traumatismos ocasionados por la dictadura, ¿no?, por el horror del terrorismo de Estado. Entonces allí uno encuentra, bueno, que el grupo del que era parte Cristina acompañaba en las escuelas, pero también ella en su carácter de psicóloga iba y batallaba en los juzgados y al mismo tiempo sostenía los tratamientos clínicos con los niños, ¿no? Escuchar algunos fragmentos de aquellos trabajos, de aquellas escenas clínicas donde quizás la palabra no era el principal vehículo a partir del cual los niños podían transmitir algo de lo que les había pasado, del espanto que habían vivido y que estaban viviendo, sino ciertos juegos, ciertas escenificaciones con otros materiales. Bueno, escuchar todo esto creo que es algo que me impacta favorablemente y que creo que a muchas psicólogas y psicólogos les puede impactar favorablemente, porque de alguna manera permite pensar una ampliación del campo de nuestras intervenciones desde el marco de un recupero de esta historia nuestra. Argentina es un país que ha sido y sigue siendo muy fecundo en cuanto a la capacidad de producción de salud mental, digamos, creo que justamente por lo dañado que ha sido su pueblo en esta dimensión, es que al mismo tiempo tenemos, como decía Silvia Bleichmar, ¿no?, esta necesidad casi compulsiva, en el buen sentido del término, de estar generando y creando recursos para una simbolización de aquello que a veces queda inscripto, digamos, en los cuerpos y en los psiquismos como marcas que no son fácilmente apalabrables, narrables, transmisibles, ¿no?, y que generan mucho sufrimiento, ¿no? Marcas en el plano de lo que pueden ser impresiones, imágenes, ruidos, ¿no?, sensorialidades que quedan ahí como desconectadas, ¿no?, de la posibilidad de un relato y de un tratamiento por lo que podría ser esa vía más convencional con la cual imaginamos un tratamiento clínico, ¿no? Entonces, toda esa transmisión que hace Cristina en este sentido es de enorme valor e impulsa, digamos, al público que se encuentra con ella a poder tener en cuenta, sobre todo el público, digamos, que está trabajando en el campo de la salud mental, a tener en cuenta estos recursos tan valiosos para poder intervenir en situaciones de traumatismos. ¿Qué nos enseña el legado de Cristina sobre la importancia de sostener estos espacios de pensamiento y trabajo colectivo para enfrentar situaciones que buscan justamente destruir la posibilidad en pensar y de construir comunidad? En ese sentido, creo que Cristina transmite un legado muy poderoso que tiene que ver con una inclaudicable confianza en el trabajo con otros, en que pudiendo cuidar los espacios de pensamiento podemos ofrecer desde el campo de los trabajadores de la salud mental herramientas para poder tramitar, para poder elaborar, para poder hacer pensables los efectos de situaciones que justamente tienen por objetivo atacar toda posibilidad de pensamiento y armado de comunidad. Entonces, me parece que esto, que más allá de ser un testimonio del trabajo hecho, es una transmisión que revitaliza la confianza en poder generar trabajos a contrapelo, digamos, de otros mandatos muy, muy hegemónicos ligados al eficientismo y a la solución rápida de conflictos que a veces ni siquiera se pueden llegar a pensar, por lo rápido, por lo que se nos impone resolverlos. Escuchando a Magalí, aquel recuerdo de ese escrito inédito de la doctora Silvia Bleichmann, en una supervisión en la que ella amorosamente nos brindaba a los que trabajamos con los niños que iban siendo restituidos, que habían sido secuestrados y robados por la dictadura e iban siendo restituidos a sus legítimas familias. Yo tenía un escrito que quería dárselo a alguien que lo conservase con mucho cariño y pudiese repetirse en otros ámbitos. Y ahí encuentro a Magalí. Y ella me escucha aquella historia y las otras historias que tienen que ver con la actuación de nosotros, los psicólogos y otros profesionales, en la defensa de la vida en aquellos años de muerte. En los años 78, los familiares de los compañeros que iban desapareciendo, nuestros compañeros, estaban organizados y estaban sufriendo una situación de horror y necesitaban apoyo. Allí fuimos el colega Daniel Micheli y yo, y estuvimos trabajando estos familiares, estas madres, estas abuelas, en calle Ricardone, en calle Corrientes, y seguimos así en de una manera obviamente casi clandestina. Era una manera también de colaborar en esa que era nuestra lucha permanente, la de los militantes de los 70, de estar presentes con nuestra profesión, con las herramientas que el Estado nos brindó, la educación. Luego, esto hizo que Abuelas de Plaza de Mayo me convocase para seguir la tarea terapéutica con los niños de restituidos, como dije recién, y al mismo tiempo fuimos armando espacios de reflexión, de encuentros, de amor con los niños víctimas directas de la dictadura en muchos lugares del país. En el nuestro se creó el taller Había una vez, que trabajamos 10 años con los niños, tratando de reparar, restablecer algo del amor, del acompañamiento y de otros valores en nuestros niños víctimas. Víctimas muy directas y sufrientes de aquel horror. Bueno, hoy veremos qué se dice en este video. Nos vamos a encontrar el sábado a las 18 en el Centro Cultural de las Madres de la Plaza 25 de Mayo, en Corrientes y San Luis. Gracias. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.